Traigo el sur y la mano todo el camino me ardía. Ya lo divino es humano, las cosas que más quería para un niño soberano. Para esta noche tan fría traigo un vino jerezano y el corazón del verano caliente de su alegría. Te traigo una totobía que canta en su melodía como burlar al Milano, y un olivo del secano sudando sobre una hería. Te traigo la frutería de un guadalete cristiano y un caballo cartujano que monte a la angelería, y una vara de avellano cortada en la serranía de algún cortijo lejano que asuste a la nieve fría, y el rescoldo del solano, la pluma de un ave fría, las casas blancas del llano oliendo a jardinería, puertos de la bahía, la plata del océano, la sal y su minería, la urta, el choco, la acedía y la mejor freiduría del litoral gaditano. Para ti, niño galano, para tu madre María, traigo un libro de poesía de un poeta culterano, te traigo un cante gitano, mil palmas por bulería. Ya lo divino es humano, las cosas que más quería. Te traigo lo más cercano que vive en el alma mía. Te traigo a Rota y Jerez. Y el niño se sonreía y miraba a Andalucía junto al portal de Belén.